No, era Wonder Stevie. Que era... era Wonder Woman Stevie. Sí. ¡Feliz Navidad, hijos de puta! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad a todos! ¡We wish you a poco rompón!